Oscuros por la noche. Música, historias e informes teñidos de negro. Acompañando de fondo, queremos presentar a Mauricio Medina, que nos va a contar cómo es esto de que de la difusión de la música negra en el mundo y cómo se condensó, digamos, en lo que es en el canto popular. Nora, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos Hola, días. Buen día. ¿Cómo andamos? Un día interesante hoy. Empieza esta consulta popular que es más que nada es también para ir informando al pueblo argentino qué representa el ALCA, qué quiere decir ALCA, qué quiere decir Área de Libre Comercio para Estados Unidos, porque esto es el libre comercio para ellos y para beneficio de ellos. Y bueno, y nosotros creemos que hay otro tipo de integración, que no nos ponga de rodillas ante el imperialismo yanqui, ante esta locura nueva también de Estados Unidos. No es nueva. Viene pergeñándose desde hace muchos años. Claro, son etapas distintas. Y eso empieza acá en la Argentina, digamos, una de las etapas fue el operativo Cóndor, donde, bueno, se abarcó Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil y Argentina, las dictaduras militares, y la desaparición de miles y miles de mujeres y varones, y la tortura y la muerte. Y bueno, este plan ALCA es más hambre, más muerte, y el sometimiento total a los estados de Estados Unidos. Nora, la idea es un poco concientizar para que se pueda llegar a tener algún grado de presión sobre el gobierno en el marco de las discusiones que está teniendo justamente ahora también, ¿no? Sí, porque el gobierno necesita, esto no es una oposición al gobierno, esto es avisarle al gobierno qué es lo que el pueblo quiere para vivir la verdadera democracia participativa, la verdadera democracia que queremos, sin hambre, con la gente que tiene trabajo, sin estos conflictos que estamos viviendo de 9 millones de indigentes, conflictos no, dramas. Claro, totalmente. 9 millones de indigentes, y bueno, y eso los argentinos entre todos tenemos que salir adelante y decir que no queremos esto. Y el gobierno tiene que escuchar las voces de sus pueblos, y bueno, en las calles, además expresadas en este momento ante el ejemplo del pueblo boliviano, que dijo basta, que el límite llegó cuando ya era la entrega de patrimonio, intereses nacionales, y dijo basta. Bueno, ese tiene que ser un ejemplo ahora y real, ¿no? Totalmente. En la consulta también se va a estar preguntando sobre la deuda externa y sobre las tropas estadounidenses, si es que entran al país o no. Bueno, justamente la deuda, y lo venimos diciendo hace muchos años, esa es una deuda que se hizo en base a la también a la opresión, a la represión. El costo humano primero de esta deuda externa son justamente los 30.000 detenidos desaparecidos, son 10.000 presos políticos. Ese es el primer costo. Ahora el costo humano siguió con 100 niños que se mueren de hambre por día o de enfermedades curables. Sigue ese costo humano de esta deuda infame. Cada dólar que se paga es más hambre y es más pena dentro de nuestro país. La deuda la pagamos 25 veces. Claro. Además, la deuda, la primera etapa se la dieron a un gobierno genocida, que de ninguna manera, cuando hubo el primer gobierno constitucional, se debía haber aceptado como legítima. Eso para empezar. Esta deuda creció porque eran todos intereses leoninos, en base a la usura, y cada año y cada gobierno fue avanzando en megacanje, plan Brady, todo lo que iba haciendo que la Argentina tuviera que pagar con sangre intereses de esa deuda. Y no tenemos por qué seguir. El gobierno tiene que decir basta, tienen que hacer auditorías, tiene que decirnos realmente cuánto debemos o cuánto nos deben, porque nosotros somos acreedores. Claro. Han contaminado el ambiente, además de todas las muertes y de todas las personas que han enfermado con situaciones extremas. La educación la han rebajado cada vez más. Y bueno, esto nosotros tenemos que decirlo también. El gobierno, este gobierno en el que tenemos esperanzas de que vaya a ser transparente, tiene que un día decir, bueno, la Argentina había gastado esto, estos se pagaron de intereses que son desmedidos, el que cobró esos intereses desmedidos ya no tiene por qué seguir cobrando para llenarse los bolsillos con el hambre del pueblo, ¿no? Totalmente. Yo creo que está claro de a poquito. Cuesta mucho porque hasta ahora hubo mucho secreto de todo esto. Yo recordaba ayer con el canciller Bielsa que en el año 99 tuvimos una entrevista con Giavarini y nos dijo que no nos podía decir que era el ALCA porque era un secreto de Estado. Ah, ¿sí? Tan ridículo, ¿no? El gobierno sentado a negociar a las del pueblo diciendo que era un secreto de Estado cuando nos estaban entregando de pies y manos. Qué bueno. Entonces, bueno, y la militarización, no queremos ninguna tropa extranjera, ni queremos las tropas como ahora, que en el fuerte Apache o acá o allá, entran gendarmes armados hasta los dientes, 100, 200, a controlar con el tema de la seguridad, donde las muertes, casi la mayoría, las provoca la propia policía. Y bueno, en un país que hubiera trabajo, que hubiera la posibilidad de estudiar, de curarse las enfermedades, de tener tierra, vivienda, no estaríamos así con la violencia desparramada en las calles, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. La consulta va a ser toda la semana, de jueves al viernes, jueves que viene, ¿no? Desde hoy a las 13, que se larga ahí en Diagonal y Florida, hasta el 26... Y va a ser en todo el país. La gente que quiera adherir, que quiera llevar a su barrio urnas, bueno, hay dos o tres direcciones. Está allí la calle Maipú 73, que está el comando electoral. Y después están en Corrientes también, 1551, el Centro de la Cooperación, hay información también. Bueno, va a haber en distintos lugares. Y después hay por computadora, por la página web. Ahí también se puede votar. También, y ustedes, además, ustedes que son tan extraordinarios, de nuestros queridos periodistas. Muy bien, Lola. Y gracias a ustedes se está difundiendo y, bueno, ustedes saben cómo admiramos el trabajo que hacen y la claridad que tienen para informar a la población. Vamos a sacar más moto que Menem, ¿no? Ay, bueno, sí, con toda seguridad que más de los que había sacado, si nos acordamos de Dualde, ¿se acuerdan que cuando hicimos la consulta popular por el no más hambre? Sí. Sacamos más votos que había sacado Dualde en ese momento. Y después nos destrozó la propuesta nuestra. Claro. Pero bueno, ahora esta es una consulta popular que es la primera fase. La primera fase es informativa, todo votos que se saquen se le van a llevar después al presidente para que el año que viene, el año 2004, y antes de firmar ningún papel, haga un plebiscito vinculante. Perfecto, esa es la idea completa, entonces. Esa es la idea completa, sí. Nora, te agradecemos mucho la comunicación, gracias, muchas gracias. Hasta luego, adiós. Un abrazo. Era Nora Cortiñas, entonces presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea... María Baza, que se integra Diálogo 2000 y que estuvo trabajando en la autoconvocatoria de No al Alca. María, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Yo pertenezco a Diálogo, pero además estoy representando en esta convocatoria a la Pastoral Aborigen y a la Conferencia Argentina de Religiosas y Religiosos. Yo soy hermana. Y desde ahí también está mi presencia con toda la gente indígena. Y te quería agregar también que hay mesas en el impenetrable, el oeste chaqueño y el oeste salteño, el este salteño, el oeste formoseño, donde ayer controlé con mis compañeras y compañeros de estos lugares y me dicen, estamos trabajando con mucha dificultad, pero con muchísimo interés, porque las distancias son grandes, no hay medios de comunicación y demás. Pero, por ejemplo, te puedo decir que en Machagay, en Colonia Aborigen, en el oeste chaqueño, en Ibarreta, en Pozo del Tigre, en el centro oeste formoseño, en Morillo, en el este salteño, hay votos. Hay urnas que se están poniendo, que están esperando, alguna gente que han ido a visitar la comunidad y vienen a votar porque, bueno, está ahí la urna. Y bueno, hay interés, hay conciencia en mucha gente. Eso te lo agrego. Claro, María, ¿cómo vio ese tema de la conciencia en los habitantes de distintos lugares de la República con respecto al tema del Alca? Mira, yo vivo aquí en Villa 3, en Soldat, en Villa Fátima. Sí. Y hemos trabajado con compañeros y compañeras de la misma villa. Y que se ha trabajado y estamos en relación con los compañeros de la Bajo Flores, 1, 11, 14, la Villa 20. Y por la experiencia que yo tengo, que he estado con otros compañeros y compañeras al frente de la mesa, de la urna, la gente se interesa, se preocupa, dice, pero yo esto no lo conocía, préstame el papelito que yo lo voy a leer, irse a la casa a leerlo, venir a hacer preguntas, decir, no, pero claro, no, ni que se les ocurra, no. O alguna decir, ¿y cómo? La deuda, si yo debo, yo tengo que pagar. La explicación es una deuda ilegítima, es una deuda usuraria, es una deuda odiosa, se está pagando con el hambre de nuestros chicos, con el sin futuro de nuestros adolescentes. No la pagamos. Poné lo que quieras, pero sabés que vos debés algo. A mí no me dieron nada, entonces vos no debés. Claro. Esa reflexión, la seriedad. Otro tema que a mí me interesa mucho remarcar es la inclusión que ha significado el cambio cualitativo, porque se han acercado extranjeros, hermanos latinoamericanos, diciendo qué lástima, yo no puedo votar, y haberle dicho hermano boliviano o hermana boliviana, su pueblo ha luchado fuertemente en Bolivia, somos todos hijos del mismo Dios, todos habitantes de una tierra, Argentina en este momento, que también es tuya porque vos la participás, porque vos la vivís, porque vos has dado aquí a luz a tus hijos. Podés votar, no me digas, con documento extranjero sí, ponemos C y E, cédula de identidad extranjera, una alegría enorme. Los chiquitos, los adolescentes que han venido diciendo, es mi primer voto y esto me va a tocar a mí si no lo conseguimos. Qué bueno. Una conciencia fuerte, una chiquita de 8 años que dice, mi mamá me lo explicó tan bien que yo quiero votar, ¿me dejás votar con documento en la mano? Le digo, sí, claro que podés votar si vos sabés que esto conviene. Apartarnos de esas políticas de en que se amontona la plata y no se mira a la gente, se quita el trabajo de la gente y no se deja que los jóvenes, que la gente pueda crecer bien, explicándolo a la altura de ellos, ¿no? Y dice, no, claro, yo quiero trabajo, yo quiero que mi papá pueda trabajar bien, yo quiero que todos estemos bien, que tengamos lindas escuelas, yo quiero votar. Por una parte la inclusión, y por otra parte, la solidaridad es un esfuerzo que hemos hecho todos a pulmón. Claro. Todo esto no ha corrido un solo peso. Alguno me ha dicho, ¿y cuánto te cobras? Digo, escúchame, si cobráramos por poner en mesas, ¿crees que habría 4 mesas en la villa? Yeah. Habría una en cada esquina y faltarían mesas y no clientes. No se ha cobrado un centavo por nada. Hemos puesto en nuestro bolsillo, faltaba una fotocopia, faltaba esto, faltaba el otro, lo hemos ido poniendo entre todos. Es algo distinto de lo que se viene haciendo, es como una experiencia de un mundo distinto, incluyente. Me han preguntado también, ¿y quién es responsable? Le digo, mira, entre todos, somos varios cientos de organizaciones que hemos puesto, y hay organizaciones de profesionales, hay organizaciones de trabajadores, hay organizaciones religiosas, están otras organizaciones culturales, organizaciones barriales, y nadie es dueño. Todos estamos ahí. Los que hemos estado trabajando un poco más, estamos un poco más ahora porque venimos con más esfuerzo y un interés muy grande, pero nadie es dueño. Las decisiones se han tomado en plenarios nacionales o en plenarios metropolitanos, lo que se refiere a la Ciudad de Buenos Aires y todo el Gran Buenos Aires. Eso es un cambio cualitativo en relación a otras acciones políticas en que se busca el poder por el poder. Aquí estamos acumulando esfuerzo por la justicia, por la equidad en la distribución de los bienes. Estamos acumulando esfuerzo por la participación de todos, el respeto. Por eso a mí me causa una alegría muy profunda. Ajá. El resultado este. María, le queremos agradecer mucho entonces estos minutitos de esta comunicación y esta reflexión que compartieron con nosotros. Gracias a ustedes que se han comunicado conmigo. Es una radio que respetamos mucho y que sabemos que tiene una hermosísima llegada a muchos lugares. Un saludo grande. Gracias, gracias a ustedes. Era María Baza entonces, que nos estaba... Terduic, que integra el comité organizador del Foro Social Misionero, para que nos cuente un poco más de qué se trató y cuáles fueron las conclusiones de ese foro. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola. No se hizo el foro de la Triple Frontera, sino que se está organizando. ¿Se está organizando? ¿Todavía no se realizó? Se va a realizar en mayo o junio del año 2004 Puerto Iguazú. Son las reuniones previas entonces. Son las reuniones previas. Aprovechamos que se estaba realizando una reunión regional de la CTA, a la cual pertenezco, y entonces, como se firmó un pacto entre la Universidad de Misiones y la CTA provincial, el rector de la universidad, que él también integraba el comité de organización del Foro Social Misionero que se hizo en el 2002, remozó así la idea de hacer un nuevo foro misionero, y ahí yo di a conocer que había expectativas de los integrantes de los foros argentinos, el de Buenos Aires, el Foro Social Argentino, el de Santa Fe, el de Córdoba, de realizar el foro de la Triple Frontera, a propósito de los intentos de militarización que existe por parte de Estados Unidos de esta región. Y cuéntame, Miguel Ángel, porque desde aquí, desde Buenos Aires, muchas veces se ve el tema de la Triple Frontera como un lugar en donde existen células terroristas, ¿no? Y se lo toma como un lugar de contrabando y de terrorismo. ¿Ustedes qué análisis hacen del lugar? Bueno, dicen tantas cosas para justificar otras, ¿no? Claro. En realidad lo que se sabe es que están algunos personeros de los marines y otra gente que, bueno, están en una, digamos, como no son muy visibles, ¿no? Están invisibilizados estratégicamente, pero por otro lado se conoce que en realidad este puede ser un pretexto, el de las células terroristas, para asentarse militarmente en Latinoamérica, como un intento de asegurarse la realización del ALCA y a su vez custodiar unas reservas de aguas naturales muy importantes que existen en esta zona. Se supone en este momento aguas potables naturales subterráneas en el acuífero guaraní. Se considera que es la mayor reserva de agua potable del mundo. Exactamente, ¿no? Ese acuífero llega de algunos datos nos contaban alguna gente que llega desde ahí la parte sur del Brasil hasta casi el Río de la Plata. Son todo un acuífero subterráneo ahí que le podría dar agua a muchos millones de personas por muchos años, ¿no? Mira, a 6.000 millones de personas por 200 años consumiendo 100 litros por día cada persona. ¿Cómo? A ver, de nuevo, Miguel, ¿cómo? Los cálculos son que daría agua en un mundo donde el agua potable escasea, a 6.000 millones de personas consumiendo cada una de ellas 100 litros diarios durante 200 años. Ajá. O si no, a toda la población latinoamericana indefinidamente. Indefinidamente. Y es agua potable. Yo te digo otra cantidad que son interesantes de tener en cuenta, ¿no? Que son 1.200.000 kilómetros cuadrados de extensión de este acuífero. Ajá. y en metros cúbicos la reserva de aguas se calcula en 40 a 50 mil metros cúbicos, kilómetros cúbicos. Uh-huh. 1.200.000 kilómetros cuadrados, no metros cuadrados la reserva, ¿no? Y de 40 a 50 mil kilómetros cúbicos de reserva de agua. Uh-huh. Que están a una profundidad en algunas regiones, como por ejemplo Misiones, de más entre 800, 900 y más de 1000 metros de profundidad. Uh-huh. En algunas zonas es más o menos superficial, lo cual hace que aumente el riesgo de contaminación de estas reservas de agua potable. Claro. Por el uso de agrotóxicos, desechos industriales, humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Así que hay la intención de mercantilizar el acuífero guaraní a través especialmente del ALCA, por eso este gran proyecto latinoamericano de luchar de la población, ¿no? De luchar en contra del ALCA. Pues te imaginas si el pueblo empobrecido como está latinoamericano, además tenga que pagar el agua a precios de mercado, según fijado por los grandes consorcios transnacionales, sería como realmente hacer un aporte más en este programa de genocidio y exterminio de la población. Miguel Ángel, ¿considerás que sería como un coto de caza ahí para muchas empresas extranjeras este acuífero? ¿Y qué te parece? ¿Quién puede competir y si se mercantilizara? Porque el ALCA supone la mercantilización de las reservas naturales. Uh-huh. ¿Sí? ¿Quién puede competir con los capitales de las transnacionales para supuestamente si hubiera alguna intención de mercantilización, ¿no? Claro. Ya de por sí hay un proyecto que en el cual intervienen y hay fondos ya que han sido destinados más o menos 27 millones de dólares. El 22 de mayo de este año, representantes del Banco Mundial, conocido por todos, y de gobiernos de los países que integran el Mercosur, ¿no? Uh-huh. Lanzaron en Montevideo, en Uruguay, un proyecto de investigación sobre el acuífero guaraní. Interviene uh-huh. también, esos 27 millones de dólares los puso la GEF, que es el Fondo Mundial para el Medio Ambiente Global, uh-huh. que sigue los dictámenes del Banco Mundial, que reproduce las recetas del Fondo Monetario Internacional, todos organismos que ya conocemos, ¿no? Además uh-huh. del Banco Mundial, intervienen los gobiernos de Holanda y de Alemania, y la Agencia Internacional de Energía Atómica, lo cual extraña muchísimo. Tiene sus oficinas en Montevideo. Uh-huh. Bueno, cualquiera que quiera conocer los datos sobre el acuífero guaraní puede buscar en internet por acuífero guaraní, todo junto, acuífero guaraní, y ahí en Google, ¿no? Y van a encontrar una cantidad de datos. Bueno, eso es uno de los motivos por los cuales queremos hacer el foro de la Triple Frontera en Puerto Iguazú. ¿Y este proyecto del Banco Mundial y de los gobiernos del Mercosur, a qué apuntaría con el acuífero guaraní? Y bueno, eso tenés que asociarlo con el ALCA, tenés que asociarlo con intentos de privatización de todas las reservas naturales, y todo se considera mercancía. Uh-huh. Sería la misma lógica, digamos, que podría tener la empresa norteamericana. Neoliberal, ¿verdad? Uh-huh. Yo hace poco, a 15 días, estuve en Araraquara, en Brasil, a unos 270 kilómetros al norte de San Pablo, uh-huh. en un foro social de las aguas, que es el opuesto a esto, ¿no? Uh-huh. A la intención. Hace unos años se hizo un foro de carácter capitalista, no me acuerdo dónde, que por ahí, en uno de estos lugares que se suelen reunir, y surgió entonces como contrapartida el foro social de las aguas. Y ahí, bueno, se analizaron todos estos intentos de privatización y los riesgos de contaminación. Te cuento que el acuífero guaraní está por debajo de los cuatro países que integran el Mercosur. Brasil tiene 71% del acuífero, uh-huh. Argentina el 19%, Uruguay el 4% y Paraguay el 6%. Uh-huh. Fíjate vos qué dato la Argentina, que tiene 19% del acuífero guaraní, tiene solo 7 pozos perforados, uh-huh. donde se extrae agua para termales y para uso de consumo humano, ¿no? El Uruguay, que tiene solo el 4%, tiene 135 pozos que se usan para riego. Las aguas se usan con posibilidades termales, uh-huh, porque se extrae a más de 40 grados de profundidad, de temperatura. Claro. ¿No? Bueno, esa es una de las intenciones. La otra es, evidentemente, buscar encontrarnos los pueblos que integran Latinoamérica por este cada vez más claro proyecto de exterminio, uh-huh, que existe, ¿no? Y reunirnos para tratar el tema del genocidio actual en la población. Es decir, ya nadie puede ser ingenuo y pensar que estos son como accidentes de una crisis, sino como aparece como algo planificado, ¿no? Una claro, población de la población totalmente excluida de los programas político-económicos del imperialismo, que, bueno, está siendo dejada de lado y se está ahí. El informe de la FAO de hace unos días, uh-huh, hablaba de 842 millones de desnutridos. Escuchá esta cantidad, 842 sí, claro, millones de desnutridos en el mundo. Uh-huh. Y el mismo director de la FAO dice que no se trata que no hay recursos para luchar en contra del hambre, sino que no hay voluntad política. Claro. Que es una manera de decir, bueno, diferente de decir que, bueno, que hay voluntad política para que se muera gente de hambre. Sí, para que se muera la gente de hambre, ¿no? Son como formas, como genocidios, nuevas formas del genocidio. Uh-huh. Y la idea de buscar constituir a nivel del pueblo latinoamericano y tal vez integrar otros pueblos, pero como este foro va a ser regional, uh-huh, la gente que venga de los países de los alrededores vendría así, Brasil, Paraguay, Argentina y el Uruguay, formar una corte popular, ajá, para juzgar a los responsables del actual genocidio y tratar de ver qué se puede hacer con esos resultados, cómo se puede expedir cómo se puede dar lugar al inicio de pedidos de procesamiento a los responsables de este genocidio. Uh-huh. Sí, porque acá, por ejemplo, sí, en Misiones, donde yo estoy hablando, con la gente de la audiencia, no sé si sabe, estoy llamando, sí, sí, hablando desde Oberá, Misiones. Yo hace unos años que me vine de Buenos Aires para acá, trabajo acá, y el cuadro social es terrible en la población. Uh-huh. En este momento, por ejemplo, tenemos en Oberá mismo de obreros rurales que se dedican a la cosecha de la yerba mate, que es con el cual tomamos nuestros tan tradicionales y ricos mates argentinos, 2.500 familias desocupadas hasta marzo. ¿Por qué? Que ganan, porque no hay precio para la yerba. Ajá. Y ganan cero pesos hasta marzo. Nada. Nada. Nada. Y como del 70% de ellos ha venido trabajando en negro, uh-huh, y el 30% restante que inició trámites para lograr su libreta de trabajo no la obtuvo, ninguno de ellos cobra un seguro que les correspondería por los periodos en que no trabajan los trabajadores cíclicos, ¿no? Uh-huh. Los que trabajan en las cosechas, tareas que, sí, que son cíclicas, ¿no? Uh-huh. No pueden cobrar ni nada porque han trabajado en negro. ¿Y cómo vi esas 2.500 familias aparte de la? Y los tenemos en las rutas ahora, uh-huh, los tenemos ahí, una población que todavía no ha tomado conciencia, que o tiene que elegir entre morirse pasivamente en sus ranchos, viviendas súper precarísimas, o peleándola, o salir a la ruta, ¿no? A uh-huh, ver. Y bueno, y esa gente cuando trabaja, este otro dato, fíjate, de explotación laboral, cuando trabaja gana 87 pesos por mes. ¿87 pesos por mes le pagan? ¿Por qué trabajo? Por todos los días, uh-huh, de lunes a viernes, uh-huh, de todo el mes, le pagan 87 pesos. Estos datos me los daba una abogada laboral anoche. Uh-huh. Dice, 87, y el resto en mercaderías. Mercaderías, consumo, le dan para que coman, ¿no? Como claro, ellos claro, los llevan en grupos, en contingentes, uh-huh, y los llevan a las chacras, a las plantaciones de hierba. Entonces ahí les dan comida y les paga, les hacen comprar la comida a un precio carísimo que se las venden ellos. Claro, como en la época de la forestal, digamos. Como en la época de la subforestal. La misma historia. Yo no sé qué edad tenés, Walter, vos. Yo tengo 30. Bueno, pero en una época hubo una película que se llamaba Las aguas bajan turbias, que ha quedado en la historia del cine argentino, que tiene que ver con la historia de la explotación de los obreros tareferos, se llaman los que cosechan la yerba, ¿no? Acá en Misiones. Está igual o peor. Miguel Ángel, te queremos agradecer mucho la comunicación y bueno, vamos a seguir conectados a ver cómo se va a implementar entonces y cómo se va a desarrollar y llevar adelante el foro. Te agradecería, Walter, que le des la difusión de la realización de este foro, que si te interesa pases la dirección que está en el mensaje que ustedes recibieron, para el cual conectarse con nosotros. Ya respondieron los del Foro Social del Paraguay, de bueno, acá de Argentina, de un montón de lugares, de organismos de derechos humanos. Bueno, como el tema es caliente y la zona es caliente, está logrando una resonancia que ni yo había pensado, ¿no? Miguel Ángel, gracias entonces. No, gracias a vos. Chao. Hasta luego. Era Miguel Ángel Serdiuk, del Comité Organizador del Foro Social Misionero. La diputada de Izquierda Unida, Vilma Ripoll. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo va? Buenos días. Hola, buenos días. En el día de ayer tuviste la posibilidad de juntarte con el juez Ollervide, que está llevando adelante la investigación por el atentado que ocurrió el 20 de diciembre en la Plaza de Mayo, ¿no? Sí, ayer a la mañana, eso de las 10 de la mañana, fuimos al juzgado. El juez nos atendió amablemente y nos pasó la información del informe de los peritos del tema del... la bomba, o sea, del artefacto explosivo, que nunca fue una bomba de estruendo. Fue una bomba de verdad, por eso hirió 23 compañeros, y por eso el resultado es lo que nosotros decíamos y no lo que decía el gobierno. El gobierno se la pasó diciendo que era una bomba de estruendo, como que nos... Porque además el contenido de decir bomba de estruendo es como que alguien nos la tiró y que nos agredimos entre las corrientes, ¿me entendés? Ese es el contenido de bomba de estruendo. Nosotros le decíamos fue un artefacto explosivo, no sabemos si fue más bomba o menos bomba, pero fue terrible, nadie lo tiró, alguien lo colocó ahí adentro, y le describíamos al gobierno que además los compañeros nuestros estaban sentados sobre el cesto, porque era un cesto de metal duro, de hierro, que permitía que vos te apoyes porque además estaba pegado al cemento. Claro. Entonces, si de afuera venía un artefacto explosivo, alguien se hubiese corrido y todos sabríamos que vino de afuera, que alguien lo tiró, me estaríamos discutiendo otra cosa, ¿me entendés? Por más que se lo dijimos al gobierno, el gobierno insistió con la campaña ayer y antes de ayer sistemática de tuvieron un accidente con una bomba de estruendo. Y nosotros le dijimos cómo había sido, el gobierno sabía, las declaraciones por todos lados le contábamos con claridad cómo era. Y bueno, ayer a la tarde cuando fuimos a hablar con el gobierno, en la primera reunión, fallida, porque tuvimos una hora y no vino ningún ministro, y nos retiramos, los funcionarios que nos atendieron nos dijeron que en realidad no venía el ministro porque no tenían certeza de lo sucedido. Entonces yo le dije, pero me lo están diciendo en serio, ¿cómo yo puedo tener certeza desde las 10 de la mañana y el gobierno... Son las 7:30 de la tarde y todavía no tienen certeza. Claro, que hable con el juez. Se ve que estaban discutiendo qué decir, porque, ¿me entendés? Claro. Entonces, es lamentable, pero... Es lamentable porque el gobierno no desconoce las cosas que hace. Y entonces, hizo una campaña de 15 días en contra de la izquierda y de los desocupados. Diciendo, nosotros no vamos a reprimir, pero creemos que hay que sacarlo de la calle, que hay que desaparecerlo, que hay que judicializarlo el conflicto, que hay que todo, que hay que... ¿No? Entonces, si ellos no lo van a hacer, dejan dicho para los sectores marginales de la sociedad, que son los de la mano de obra desocupada, que ni siquiera logra controlar el propio gobierno, a que lo hagan. Y eso no nos quisieron reconocer ayer a la tarde, que ellos habían hecho una campaña. La verdad, fue un escándalo la campaña, si los Dual, de la Unión Industrial, todo el gobierno, todo el mundo participó de la campaña. Entonces, nosotros le dijimos primero que cese la campaña, porque si no, van a seguir habiendo hechos terribles como este, porque ellos siguen habilitando si sigue la campaña. Claro. Segundo, que queríamos investigación y que nos facilitaran todos los medios para poder hacerlo. A eso nos dijeron que sí, y que además ellos iban a crear una propia comisión investigadora con donde nos convidaban a que integraran dos compañeros de los heridos o familiares, y nosotros le propusimos dos abogados también. Claro. Nos dijeron que sí. ¿Quién integraría entonces esa comisión, Vilma? ¿Cómo? ¿Quién integraría esa comisión entonces? Y ahora a la mañana iba a haber una reunión entre las organizaciones para ver cómo indicaban quiénes integraban la comisión. ¿Y de parte del Estado quién estaría, dijeron? No. Aparte del Estado, nosotros, los representantes de las organizaciones y no sé quién más. Uh-huh. ¿Se encontraron otros artefactos sin explotar ese día? Porque había algunas versiones sobre eso. No, eran una pelotita colorada que estaban jugando los chicos que encestaban adentro del lugar ese donde estaba la explosión. De ese mismo tacho la tiraban adentro. Por eso hubo tres pibes heridos. Claro. ¿Viste una pelotita colorada que se vio en todos los medios? Sí, sí. Que lo filmaban pensando que era otra bomba. Uh-huh. Bueno, no, era una pelotita de trapo que habían hecho para jugar. Uh-huh. Y estaban jugando a encestar. Lo que sí quedó claro entonces en las primeras pericias y en la investigación judicial, como va avanzando ahora, que fue una bomba casera puesta adrede horas antes, ¿no? No, casera en relación a que fue una bomba hecha con una botella de plástico, claro, y adentro un kilo. Pero no casera en relación a que tenía un sistema de relojería. Uh-huh. O sea, fue programada para que explote a determinada hora. Y esa uh-huh. determinada hora era la hora de la mayor cantidad de gente presente y en la mitad del acto. Uh-huh. Ahora, ¿quién fue? Por eso, nosotros creemos que fue mano de obra desocupada de cualquiera de los servicios de seguridad del país. Ajá. Del ejército, de la policía, de la bonaerense. No, por eso le pedimos que Kunkel diga de dónde sacó la información esa que dijo en los medios cuando dijo que estábamos infiltrados por la bonaerense. Uh-huh. Porque quiere decir que esa puede ser una punta del ovillo para investigar. Kunkel es el subsecretario de la presidencia, ¿no? Sí. Entonces, si Kunkel dice de dónde sacó la información, vamos a acelerar la investigación. Uh-huh. Pero no sabemos quién fue. Sabemos que fue mano de obra desocupada, no creemos que el gobierno se haya tirado una bomba a sí mismo. Claro. Pero sí que habilitó políticamente, por eso decimos que es responsable político de los hechos. Uh-huh. Porque políticamente habilitó a que lo que ellos no podían hacer y se lo decían al que lo quisiera escuchar, lo hiciera alguien. Y ese alguien en este país sobra, porque como no hubo justicia desde la dictadura militar, sobra. Uh-huh. Y como los problemas no se van a resolver si el gobierno no da trabajo de verdad, trabajo genuino, y no resuelve el problema de los desocupados, este problema va a seguir. Entonces es muy grave lo de la bomba, porque ¿qué quiere decir? Que antes nos tiraban con la policía, después con la patota, y ahora bombas. Uh-huh. Poquito complejo, ¿no? ¿Cómo crees que puede repercutir dentro de las organizaciones y de los partidos políticos este hecho? Y con preocupación, ¿viste? Porque entonces ahora vamos a tener que hacerlo. Si ayer, con la marcha, antes de entrar a la plaza, fueron los compañeros y revisaron todos los cestos, ajá, todos. Claro, pero las próximas marchas multitudinarias vamos a tener que mandar a pedirle a la policía, al sector de explosivo, la división de explosivo, que revise el lugar donde se hacen los actos, las cosas, porque si el nuevo estilo uh-huh. es bomba, vamos a tener que prevenir, porque una... Mirá, hace 50 años que no explotaba una bomba en la plaza, uh-huh. ¿sí? La bomba anterior mató 3 personas y hirió un montón. Y nos dijo la policía, los expertos, le dijo al juez, que tuvimos suerte en que haya sido solo esta pólvora. Porque si era algún otro explosivo, podría uh-huh. haber habido muertos. Claro. ¿Me entendés? Entonces, si a algún loquito se le ocurre cambiar el explosivo, entonces, ¿cuál va a ser el destino? Uh-huh. Pero no es solo para los desocupados, ¿eh? No, es para obvio. Todas las movilizaciones de los luchadores. Entonces, obvio. No es un problema del que nos tenemos que preocupar solo la izquierda y los desocupados. Claro. Los trabajadores también. Vilma, te queremos agradecer mucho la comunicación, ¿eh? No, gracias por llamarme y un abrazo de fin de año para todos los oyentes y para todos ustedes de la radio, que los quiero mucho. Igualmente. Hasta luego. Era Vilma Ripoll, entonces diputada de Izquierda Unida. Diputado del socialismo. Informes desde el socialismo al gobierno de la nación para que dé cuenta de esta situación que fue investigada por un órgano del Estado como la Sindicatura General de la Nación. Diputado Rivas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Sobre este programa, ¿cuáles son las consideraciones más generales que habría que hacer en tanto las irregularidades cometidas? De alguna manera, digamos, todo el plan está ejecutado, usted marcaba bien, la primera irregularidad es la subejecución del plan, es decir, solamente se ejecutó a fines de noviembre el 63%, creo que era del plan. ¿Eso por qué? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué no se ejecuta todo? Bueno, eso es lo que uno le está... Usted imagínese que un plan de emergencia alimentaria y que no se ejecute en su totalidad, lo razonable sería que quienes tienen a su cargo la ejecución del mismo estuvieran demandando mayor cantidad de recursos, ¿no? Claro. Que tiene la cantidad de indigentes que tenemos. Claro. Ahora, a esto súmele un factor que tiene que ver con que estos fondos son fondos que se suponen intangibles y sin embargo el jefe de gabinete resolvió de los 392 millones reducirlos a casi 307 millones. Uh-huh. Y por otra parte, irregularidades, la que usted mencionaba, la de Neuquén, la existencia, la falta de un padrón único de beneficiarios, uh-huh. La falta de ese padrón único de beneficiarios hace que estén siendo beneficiados con el plan aquellos que no encuentran o que no se, digamos que notoriamente no se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social. Uh-huh. Tenemos muy marcadamente indicios de discrecionalidad en las compras. Los órganos consultivos que debían crearse en los ámbitos provinciales o municipales prácticamente no existen. Uh-huh. Y los que existen están severamente sospechados de estar al servicio de los gobiernos, ya sean municipales o provinciales. Uh-huh. Digo, por un lado el Ejecutivo tiene que rendir cuentas sobre esto, y esto es lo que motiva el pedido de informe, dar cuentas sobre cómo se está ejecutando, y por otra parte, a partir de la constatación, si es que todavía no tomo nota de lo que la CIGEM viene marcando, corregir para que la ejecución se haga de manera eficiente y transparente. Uh-huh. Debe, por otra parte, me parece a mí, disponer el sumario de los funcionarios que han incurrido en este tipo de, en algunos casos de irregularidades, en otros casos lisillanamente de ilícitos, como incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de fondos públicos. Claro. Y se debería además, me parece, discutir en un plano más abarcativo, más general, un criterio de planes de asistencia, ¿no? Es decir, uh-huh. Estos criterios de superposición de planes... ¿Este programa quién lo manejaba? Este programa lo manejaba el Ministerio de Desarrollo Social. Ajá. Comenzó manejándolo Chiche Dualde, que era la responsable del plan cuando Dualde lo crea el 15 de diciembre del 2002 por vía de decreto. Luego se ratifica por ley, ingresa ya en el presupuesto nacional, actualmente está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Uh-huh. Pero es un indicio muy claro, y mucho más cuando hoy, por ejemplo, uno abre algunos diarios y se encuentra con las investigaciones judiciales sobre las irregularidades en los planes de jefa y jefe de familia. Uh-huh. Que todos estos planes no hacen otra cosa más que retroalimentar el clientelismo político partidario. Claro. Y una manera de terminar con esto es que podamos discutir en serio. Creo que el denunciar estas irregularidades sirve a efectos de avanzar en la necesidad de un plan de asistencia universal, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no tengamos esta cantidad de planes, sino que podamos tener un plan, no un plan, sino yo diría un seguro nacional de empleo, como hay en otros países, donde aquella persona que accede al seguro, en realidad le debe acceder al seguro al Estado que le garantiza una asistencia mínima, y no como ocurre hoy, donde los beneficiarios terminan creyendo que le deben la subsistencia al concejal, al intendente, al gobernador o al diputado que le consiguió el plan. Claro, y que se convierte en rehenes esa situación. Exactamente, ¿no? En algunos casos de rehenes, y en otros casos, teniendo en cuenta la inescrupulosidad de muchos dirigentes políticos, prácticamente son sometidos a un chantaje permanente, porque uh-huh. como después tienen también la posibilidad no solo de afectarlos al plan, sino de desafectarlos, de pedirles una especie de peaje como para poder mantenerlos en el mismo. Claro. Diputado Rivas, ¿usted considera que estas situaciones se dan, digamos, todo este manejo, por gente que se queda con el dinero o quizá por algunos grados de ineficiencia también dentro del Estado? Por las dos cosas. Las dos cosas. Hay evidentemente ineficiencia, pero hay también, sin lugar a duda, corrupción. Digo, el caso de Neuquén, cuando usted va y arma un bolsón, sí.